sobra, escapando de todo nos fuimos a donde el destino nos quiso llevar. A la orillita del río, una noche calurosa, estar de nuevo contigo es lo que yo quiero ahora. Bajo la luz de la luna, una noche calurosa, tener tu beso para mí, eso sería la gloria. Oye, Julia, que lo está viendo, está por acá en la cancha de Boca. Para mi alma fue la noche aquella, nochecitas como pocas, y dejamos marcadas las huellas en la arena y en las rocas. No duraron los viejos prejuicios, lo que dura es quitarse la ropa. Mientras yo te abrazaba sentía que ni una arenita cabía entre los dos. De nuevo con ti, es lo que yo quiero ahora. Bajo la luz de la luna, una noche calurosa, tener tu beso con mí, eso sería la gloria.